sientes más amor. Porque tú me lo ocultaste, no mereces mi perdón. Dime en qué yo te he fallado, si es así pues sin querer. Si un error he cometido, me tienes que hacer saber. Te ruego que hoy me perdones y nunca más te haré sufrir. Juntemos nuestros corazones, piensa que nunca esto pasó. Porque no probamos juntos, es en lo que antes fue. Lo nuestro ha sido hermoso, de pronto se derrumbó. Yo sé que me quieres menos, yo sé que te quiero más. Será cosa del destino, pensado mi corazón. ¡Venga! ¡Venga! Juntemos nuestros corazones, piensa que nunca esto pasó. Porque no probamos juntos de ser lo que antes fue. Lo nuestro ha sido hermoso, de pronto se derrumbó. Yo sé que me quieres menos, yo sé que te quiero más. Será cosa del destino, pensalo mi corazón.